plasmar una ilusión. Tu mano, mi mano, un solo corazón. Vive en mi rostro tu verdad. Forja en mis manos servicio y santidad. Quiero entregarte mi ideal. En la batalla morir mi vida dar. Vamos, tú y yo una misma canción. Yo tu instrumento y tú el hábil trovador. Y cuando empiece a oscurecer, solo en ti yo lograré blandir esa espada, esa cruz para irrumpir. Vamos que María espera, abre el camino de Cristo, vuela hasta lo alto, fundando en las vidas luz creadora, sal transformadora. Misión es al mundo cambiar. Nace desde el fuego de tu amor. Nueva esperanza es de día bajo el sol. Dentro de mi pecho vivirá grandes anhelos, despierta en libertad. Más fácil abdicar. Voz que incendia y busca inquietar. Por tu entrega juraré fidelidad. Vamos que María espera, abre el camino. Cristo vuela hasta lo alto, fundando en las vidas luz creadora, sal transformadora. Misión es al mundo cambiar. Vamos que María espera, abre el camino. Cristo vuela hasta lo alto, fundando en las vidas luz creadora, sal transformadora, misión.